CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. Comenzamos con la información parlamentaria, no sin antes saludar a Blanca Rodríguez, que está allí en los controles técnicos, con lo que fue la presentación del proyecto de ley por parte del diputado Pedro Gisdonian, diputado del Partido Nacional, en la Comisión de Deporte. Está ingresando, hay que esperar que la comisión se reúna. Gisdonian allí plantea una serie de hechos que han ocurrido en actividades deportivas y que de alguna forma generan preocupación, temas de xenofobias, cánticos, también hechos de violencia, y que deben ser penalizados, no solamente en lo que tiene que ver a los clubes, sino también a los concurrentes, a los hinchas que generan este tipo de desmanes. Sobre las características del proyecto, el diputado Pedro Gisdonian decía lo siguiente. Ya más de un año venimos trabajando en un proyecto de ley que vaya a atacar un flagelo que nosotros consideramos que ya no se soporta más, que es la intolerancia, los ataques que ha habido justamente contra determinados factores, como por ejemplo la raza, la nacionalidad, el origen étnico de las personas en los espectáculos deportivos. Nosotros entendemos que justamente el deporte ha sido y es, sin lugar a dudas, un factor de unidad entre los uruguayos, y no puede ser que uno concurra a un espectáculo deportivo y las entonaciones de los cantos todo el tiempo sean de apología de delitos, de ir contra la integridad de las personas, hablar de la muerte, que mató uno, que mató el otro, y la verdad que se está perdiendo lo que es lo esencial. Nosotros sabemos que hay muchas dificultades para los controles, sabemos lo difícil que es para muchas instituciones afrontar los gastos que pueda existir a raíz justamente de estos conflictos, pero creo que ya estamos en un momento que es imprescindible tomar cartas en el asunto y tomar definiciones. Sabemos que, como le decía hoy, que hay un interés importante. Este trabajo que venimos haciendo lo hicimos junto a abogados de la Fiscalía, la Secretaría del Deporte, lo hemos hecho bien amplio, la Comisión Honoraria también para erradicar la violencia en el deporte, y creemos que es fundamental el empezar de alguna manera. Nosotros creamos una norma que tiene alrededor de 20 artículos, que está basado justamente en experiencias que han sido exitosas en otros países del mundo y que hoy el Uruguay tiene que empezar a aplicar. Así que el poner encima de la mesa este tema y no esperar a que haya otro muerto para que estemos una semana hablando de lo mismo, que no cambie nada y seguir en la misma circunstancia. ¿Qué tipo de sanciones y a quiénes? Bueno, nosotros creemos que los delitos ya están previstos en lo que es el ordenamiento jurídico. Lo que sí venimos a especificar es, en materia deportiva, sanciones que van desde primero, desde el tema económico, para las personas y para las instituciones, que ese dinero vaya a la Secretaría de Deporte para trabajar justamente en la prevención, en la capacitación de gente para que pueda hablar y que en definitiva concientizar a los más jóvenes de lo que es justamente el comportamiento que tiene que haber en un espectáculo deportivo. Puede ir también al cierre de los escenarios, a sancionar con la localía, a también para las personas que sean identificadas que cometan los delitos, bueno, que por ejemplo cuando existan medidas sustitutivas, que las mismas sean realizadas en clubes deportivos, para devolver un poquito de lo mucho que se le quita con estos actos. Muy bien. Ahí siempre tenía la palabra de Pedro Gisdonian, representante del Partido Nacional, sobre este proyecto de ley que, reitero, le ha dado ingreso en relación justamente a esta iniciativa que tiene que ver con buscar sancionar lo que puedan ser desmanes, cánticos, xenófobos en lo que es la actividad deportiva. Cambiamos de tema, decíamos que los trabajadores de ATSS, que ustedes ya escucharon, ahora dentro de un ratito vamos a repasar, estuvieron en la Comisión de Trabajo de Diputados. Hablamos con el diputado Gabriel Otero, diputado de Frente Amplio, integrante de esa comisión, respecto a las denuncias que han hecho los trabajadores, que van desde la falta de personal hasta el mal manejo de información reservada del BPS. Otero obviamente dio cuenta de lo que fue la escucha que hicieron los legisladores y también los pasos a seguir a partir de estas denuncias. Los trabajadores de la Seguridad Social hacen un planteo claro de la gran problemática que existe por la falta de funcionarios. Es decir, hay una falta de funcionarios importante en todo el espinel de los trabajadores, de atención al público, sobre todo y específicamente en lo que tiene que ver incluso con la ocupación del edificio. Nos denunciaban que ya hay 2 o 3 pisos que están absolutamente vacíos. La otra situación que se está dando, y que vino una en la delegación una doctora, una pediatra, que la atención médica, que además hace específicamente el organismo sobre niños con enfermedades, además con discapacidad, entienden que se está dando una atención que no es la que se necesita. Y bueno, y es una situación que se arrastra en los últimos años. El último concurso para el ingreso fue en el 2007. Pasantes que vienen, hacen la tarea, la hacen muy bien, toman el conocimiento y después se termina la pasantía y se va. Entonces ese lugar queda sin un funcionario con experticia o absolutamente vacío. Funcionarios que se están jubilando, que llegan a la edad y se jubilan. Es decir, la situación del BPS desde el punto de vista de los recursos humanos está en una situación grave. Es una situación grave, entendemos, que con todo lo que repercute eso en la sociedad. Todos sabemos lo que el BPS significa en nuestro día a día, desde que nacemos en adelante. Y bueno, entendemos que hay que prestar atención y ver, y creo que la gran situación está instalada, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con el Banco de Previsión Social? Una de las cosas que ellos marcaban también es el tema del manejo de la información, que muchas veces es reservado, importante para los propios usuarios, y que a veces se tienen acceso a algunos pasantes que están un día y al otro día no están y tienen esa información, ¿no? Sí, y eso lo subrayaron, tal cual tú lo decís. La información que contiene el BPS es una información delicada, es de ese tipo de información que se le puede decir delicada. Que eso no tenga, digamos, los canales que son mínimamente las cosas que hay que hacer para resguardar la identidad de las personas. Es decir, a través del BPS yo puedo saber tu número de cédula, dónde vivís, hasta tu núcleo familiar, etcétera, etcétera. Eso es peligroso, sin duda, y además en un nivel etario que mayormente es de personas mayores, que son las personas más sensibles a ser engañadas. Creo que, por eso digo, la comparecencia de ellos acá puso al descubierto una problemática que conocemos, porque no es la primera vez que vienen, pero que sin duda sigue sin atender. ¿Y Otero, de acá que se puede hacer un seguimiento del tema? Nosotros lo que vamos a hacer es poner a la dirección del BPS en conocimiento de la llegada de los trabajadores acá, sin duda que esto es de conocimiento de ellos, y vamos a pedir que se nos informe de alguna acción que se esté tomando para subsanarlo. Ahí tenían entonces la palabra del diputado Otero. Vamos a ir a la pausa. Luego de la pausa vamos a venir con los trabajadores de ATCS para que ellos mismos expliquen lo que dejaron como denuncia en la Comisión de Trabajo. Así que vamos ahora a los consejos comerciales. Seguimos con la información. En este caso tiene que ver con la situación que se plantea desde el punto de vista de lo que dejó la comparecencia de ATCS en la Comisión de Trabajo. Escuchaban a los legisladores, o en este caso a Gabriel Otero, hablando sobre cuál fue la visión de la misma. Ahora vamos a escuchar lo que decían los propios trabajadores. Escuchamos entonces a Karina Sosa, presidenta de ATCS. Siempre, ¿verdad? Fue larga la reunión porque el BPS es un organismo que tiene muchas competencias, y dentro de las cuestiones que planteamos, el primero, como siempre, la falta de personal y las nuevas formas de trabajo, que lo que hacen es redundar en problemas internos de la organización del trabajo, más allá de recargar a los funcionarios que están, de aquellos funcionarios que se retiran de la actividad laboral porque entienden que ya su periodo está limitado a lo que pudieron aguantar, y en cómo se da ahora la forma del trabajo ya no pueden seguir en la actividad, ¿no? ¿Qué receptividad hubo por parte de los parlamentarios? Muy buena la receptividad, es una comisión que merece la pena visitar, porque en realidad nos da seguridad a los trabajadores y trabajadoras. Entendemos como una parte fundamental que puedan interesarse y hacer preguntas asertivas, como lo hicieron en el día de hoy. Se preocuparon mucho de unas cosas puntuales. También hicieron una línea temporal, desde cuándo suceden determinadas cosas, y nosotros como trabajadores independientes tenemos que marcar que hay cosas que vienen de antes y otras que se profundizaron en estos últimos años. ¿Cómo cuáles, Karina? Y bueno, hacemos mucho hincapié, por ejemplo, por eso trajimos representación del área de la salud y del área informática, que las formas de trabajo están dificultando por la cantidad de personal. Que la nueva reforma, por ejemplo, trajo consigo la modificación total de los sistemas informáticos. Y a su vez, en el área de la salud, hacíamos un raconto histórico recién, que de más de 50 profesionales médicos, hoy hay solo 12, 3 con certificaciones médicas prolongadas y solo 3 suplentes. Y estamos hablando de pacientes con patologías muy graves, ¿no? Que muchas veces hay que atenderlos a los dos a la vez y un solo pediatra a la orden. Entonces entendemos que en un lugar donde realmente peligra la vida del paciente es un tema que hay que atender y eso preocupó. Lo otro que preocupó es la protección de los datos personales y quién maneja los datos de las personas. El ejemplo que dimos claramente fue que tenemos personal tercerizado en los sectores de informes y eso que nosotros no sabemos a qué información acceden. Y después tenemos por otro lado los pasantes o becarios de los cuales se abusa en el amplio término, porque vienen a hacer una experiencia laboral primaria y terminan trabajando en un puesto estructural, eso lo venimos denunciando desde siempre. Y lo último, por lo que se preocuparon mucho, es esta puesta en práctica, este plan piloto de préstamos a pasivos en redes de cobranza, que se está haciendo en Melo precisamente, que se quiere distribuir a todo el país. Nosotros entendemos que el funcionario público, la primera tarea que tiene es identificar a la persona con su documento de identidad, saber que la persona que está delante de uno es la titular del beneficio. Creemos que en esos lugares no se va a hacer. Y lo otro que vemos con mucha preocupación es que el pasivo de edades muy de mayores a veces está amenazado incluso por gente de la familia o fuera de la familia, y nosotros a veces podemos detectar esas situaciones en el intercambio con el pasivo y tenemos mecanismos como asistentes sociales cerca para atacar esas problemáticas, sobre todo en el interior. No queremos perder el contacto con la gente porque me parece que lo primordial del Banco de Previsión Social es estar cerca de la gente y no alejarse de ella. Ahí tenían la palabra entonces de Karina Sosa, representante de ATCS. En la jornada de mañana comenzarán a entregarse boletos gratuitos en el ámbito de la educación pública a estudiantes de liceos y también de UTU, que así corresponda. También habrá el beneficio de los 50 boletos también, que es otra de las actividades que se cumplen desde el Ministerio de Transporte y Obras Públicas en relación a STM, a la tarjeta de STM. Y también recibirán boletos gratuitos aquellos que vayan a la enseñanza privada pero que tengan beca completa, es decir, que sean becados completamente por parte de esa universidad privada, también podrán acceder a estos boletos gratuitos. Así lo indicaba José Lo Hernández, coordinador justamente del área metropolitana del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Este viernes, por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, estará habilitado lo que es la recarga de la tarjeta STM estudiantil gratuita y también la entrega de abonos a los que son estudiantes del interior del país. Estamos hablando gratuitos, son 50 boletos gratuitos que se entregan con hasta la fecha de 15 de diciembre de este año. Estamos hablando que mensualmente se realiza esa recarga entre el primero y el 15 de cada mes. Y bueno, ¿quién tiene derecho? Estamos hablando de los estudiantes que asistan a séptimo, octavo o noveno grado con hasta 18 años de edad y cuarto, quinto y sexto con hasta 20 de edad. Estamos hablando de estudiantes que vayan a secundaria, lo que es educación pública, UTU o también que vayan a centros privados, pero ya con beca del 100%. Perfecto. ¿De qué cantidad de estudiantes estamos hablando? ¿O el año pasado cuántos estudiantes fueron? A nivel lo que es el uso de los transportes metropolitanos, o sea, quienes usaron los servicios urbanos de Montevideo, suburbanos y departamentales, Canelota, estamos hablando de los 130.000 estudiantes que tuvieron acceso a este beneficio el pasado año. Bueno, este año ya se comenzaron a notar, realmente la situación va a ser muy similar. Es fundamental destacar que esto es un aporte por parte del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas hacia todas las intendencias. Es un derecho a nivel nacional para ayudar, para fomentar de que los estudiantes puedan acudir desde su centro de estudio a su casa y viceversa, ¿no? ¿Cómo pueden hacer para adquirir la tarjeta en caso de no contar con ella? Bueno, en el caso de los estudiantes que aún no tienen la tarjeta, se deben inscribir en el centro de estudio, por supuesto. Allí luego pueden verificar a través del sistema, el Ministerio de Transporte Público aplicó un sistema en el cual, poniendo solamente la cédula, ya pueden verificar si están habilitados. Luego se dirigen a un centro STM, que son unos 20 en todo el área metropolitana. Se presentan con la cédula, sacan la foto, les sale 56 pesos la tarjeta. Y a partir de ahí ya se le entrega y bueno, tienen derecho a estos 50 boletos mensuales gratuitos hasta inclusive hasta el 15 de diciembre. Perfecto, entonces el beneficio son esos 50 boletos al que pueden acceder, digamos. Exactamente, es un derecho aplicado para los estudiantes, un beneficio fundamental. También existe por otro lado lo que es los estudiantes que tienen el 50% de descuento. Ya estamos hablando de estudiantes que terminaron secundaria y hasta 30 años. Generalmente la mayoría son estudiantes que van a la facultad, que también tienen derecho al 50%. Todas ayudas a través del gobierno central, a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, fomentando esto, ¿no? Logrando ayudar a las familias, a los estudiantes que puedan acudir a ese centro de estudio. Y en el caso de los abonos en el interior del país, ¿cómo está funcionando? Los abonos, bien, ese tiene otro mecanismo, el cual se dirige a la empresa, ya con el justificativo de que está inscrito en el centro de estudios, pero también es la misma intención, ¿no? Esos 50 gratuitos lo van a tener. Es fundamental esta ayuda, la cual ayuda a muchos que puedan asistir a estudiar, ¿no? El ministro de Desarrollo, Martín Lema, nuevamente salió al cruce de la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, y precandidata del Frente Amplio de la Presidencia. Se indica que Martín Lema podría ser precandidato a la intendencia de la capital. Y bueno, Lema, sobre todo, sigue molesto por eso de que Cose haría política sin renunciar a la intendencia, pediría licencia. Lima también lo hace dentro del Frente Amplio en el departamento de Salto. El único que renunció o renuncia es en este caso el intendente Canerone, Sorsi, que renunció a sabiendo además que, a diferencia de Cose, ya cumplió las dos administraciones seguidas que corresponden constitucionalmente, es decir, no podría ser reelecto nuevamente. Diferente es la situación de Cose. Y bueno, Orsi ha dicho que si perdía la interna se dedicaría a otras actividades dentro de Frente Amplio sin la necesidad de tener que volver a la comuna canaria, por eso ha determinado la renuncia. Recordamos que las elecciones departamentales recién son el año que viene. Vamos a escuchar lo que decía Lema, que estaba un poco enojado por algunas críticas en el ámbito social y que ha hecho la intendenta Cose, y dijo que Cose tendría que recorrer más. Creo que la intendenta, que muchas veces desatiende las funciones departamentales, debería recorrer más. Eso es lo que le vamos a pedir. Esto está dando más específico, sino en general. A mí me gusta mucho recorrer. Y recorriendo vemos que hay miles y miles de hogares en Montevideo que están en zona de exclusión, lamentablemente, en donde no les llegan los servicios, y la no llegada de los servicios departamentales hacen que estos hogares tengan que convivir con basurales, que tengan que convivir con focos infecciosos, que tengan que transitar situaciones indignas, que ahí se necesita más presencia de la intendencia. Entonces creo, y no por este tema específico, a nivel general, que la intendenta debe recorrer más y debe dar respuesta a estos miles y miles de hogares. Ahora se va a atravesar una campaña como precandidata manteniendo el cargo de intendenta. Yo eso no lo entiendo, porque la exigencia que vamos a hacer nosotros es como intendenta, porque para eso la eligieron los montevideanos. Entonces se va a distraer ahora, que está en su derecho de tomar los caminos que entienda pertinente, pero va a tomar un desafío personal poniéndolo por encima de esa ambición personal de los intereses y las causas montevideanas. Y eso es lo que yo no estoy de acuerdo. Después cada tema merece un debate serio, un debate responsable, que nosotros siempre estuvimos dispuestos a darlo, y en muchas obras que a veces se desconocen por no estar, como el polo de servicios sociales en Casavalle. A mí me gustaría que la intendenta lo conozca, para que vea el impacto radical. Pero aparte de que pueda ir, que bienvenido sea todo lo que quiera, es la intendenta. Estamos hablando de la obra social en Montevideo, una de las obras sociales más importantes de las últimas 20 años. Se invitó al SACUDE a la inauguración del polo. Se dio la máxima difusión que se podía dar. El SACUDE es un centro social de la zona que hace muchos años que funciona. Era de puertas abiertas, se puso hasta altoparlante para que toda la comunidad se pueda llegar a enterar. Pero aparte de Lorena, acá estamos hablando de un cuestionamiento. Eso es parte, ¿sabes? Lo dijo ayer. Justamente falta por el desconocimiento y por no recorrer. Porque si la intendenta va al centro de referencia de Casavalle, dentro de las 16 instituciones que están en el polo de servicios sociales, está el MIDES. Entonces. Ahí tenía al ministro de Desarrollo, Martín Lema, musicalizado porque estaba en un evento, obviamente, de inauguración de uno de los centros zonales. Nos vamos a la pausa. Tras la misma vamos a escuchar a los dirigentes de UTRABO, la Unión de Trabajadores Rurales y Agroindustriales del Uruguay, en relación al tema Farming, esta empresa canábica, producción de marihuana, en este caso tanto medicinal como para el uso recreativo, y que ustedes saben, los trabajadores están en una situación muy compleja a partir de que han desaparecido, nadie sabe quién es el dueño. Bueno, ya vamos a estar hablando de eso. Decíamos que UTRABO, la Unión de Trabajadores Rurales y Agroindustriales del Uruguay, junto con trabajadores de Farming, se hicieron presentes en la Comisión de Legislación Laboral de la Cámara de Diputados. Allí denunciaron que, en principio, hacer sociedades anónimas, estas empresas no tienen con quién negociar una vez que se produce, por ejemplo, un cierre, la desaparición de quienes estaban concurriendo. Dice que tuvieron la información desde el exterior, de capitales americanos, que quien representaba aquí era el hermano del ex canciller Bustillo, pero que después, hablando con él dice que no es director general de nada. Lo concreto es que no hay con quien negociar. Los trabajadores, los que pudieron acceder a un seguro de paro normal porque tenían los jornales, tienen esa cobertura, pero hay algunos que no lo han hecho porque no tenían los jornales, necesitan un seguro de paro especial. Y decía, en este caso, Germán González, que lamentablemente el Ministerio de Trabajo, aunque puede por decreto establecer justamente ese seguro por las potestades que el año pasado le dio el Parlamento, bueno, no lo ha hecho. Estos trabajadores están complicados para comer, tienen problemas de deudas de luz, de agua, y están por ser desalojados, algunos de ellos, porque no han podido pagar el alquiler. Y dice él, le pagamos mucha plata a esta gente y esta gente no se mueve en las velocidades que debería moverse para cubrir a los trabajadores. Ellos piden además que estas empresas no sigan siendo sociedades anónimas, no pueden ser empresas que manejan temas de cannabis y marihuana, empresas, sociedades anónimas, ejemplificada además no con esta, pero con otras empresas, en donde decía, bueno, para una muestra venían y retiraban un kilo, retiraban 2 kilos, 3 kilos de marihuana, como si se trataran de productos Nouveau, decía, cuando en realidad estamos hablando de una de marihuana, estamos hablando de 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos, que se retiraban como especie de muestra de allí, de ese producto. Además, manifiesta él las problemáticas que tienen para también generar actividades gremiales en empresas que funcionan, dice, casi como si fuera un penal de libertad o una zona franca, por la seguridad que imponen a partir del producto que en este caso se lleva en el ámbito de la producción. Vamos a escuchar lo que decía Germán González, representante de la Unión de Trabajadores Rurales y Agroindustriales del Uruguay. Buenos días, no hemos podido avanzar nada con la empresa porque tenemos una empresa acéfala que no tenemos contacto. Nosotros, en la última intercambio de mails que tuvimos, le solicitamos una reunión vía Zoom a lo que son los representantes en Europa, donde el sindicato garantizaba también un equipo de traductores para podernos comunicar y ser mucho más fluida la comunicación, tener una reunión por Zoom para aclarar ciertas cosas que tenemos incertidumbre. Incertidumbre número uno, los trabajadores desde los primeros días de diciembre no han cobrado un mango. Así, cobraron el aguinaldo y después no cobraron más nada. La situación de los trabajadores es compleja. El seguro recién lo van a ver dentro de unos cuantos días. Toda esa plata se va a ir en pago de deudas. Y la empresa totalmente desaparecida. Una empresa que no contesta, una empresa que manda correos electrónicos donde dice que uno de sus representantes en Uruguay Nicolás Bustillo. Nicolás Bustillo se presenta en el ministerio y él dice, yo no tengo nada que ver, soy otro trabajador, me deben plata, entre diremos y direte, muchas cosas, y los trabajadores sin cobrar, la misma situación que Boreal y la misma situación que muchos, que BCBD, la misma situación que muchos trabajadores del sector del cannabis tienen incertidumbre, porque son empresas que se instalan, capitales extranjeros, no hay un fondo, una garantía que diga, oh, me voy y bajo la cortina, como pasó, porque apagaron la luz, bajaron la cortina, se fueron y no hay un mango para cobrar. Esta situación. ¿Había trascendido que algunos trabajadores ya habían podido acordar un seguro especial? ¿Esto es así? No, no. Los seguros especiales, el único que tiene la facultad para votarlo es el... otorgarlo es el Ministro de Trabajo y Seguridad Social. Nosotros tuvimos reunión con el Ministro, lo cual muchos trabajadores accedieron por el seguro común, porque tenían jornales generados y eso. Lo que estamos todavía con una lista de una docena de trabajadores, Nacho, de trabajadores, aproximadamente 10, 12 trabajadores, que no han podido acceder a ningún, no solo que no han cobrado un mango, que no pudieron acceder este mes para poder cobrar y mantener a su familia. ¿No le ofreció el Ministerio de Trabajo un seguro especial para esos trabajadores? Todavía no. Lo único que quedamos es mandar la lista, lo cual nosotros ya la tenemos pronta, trabajamos con el abogado, se la vamos a mandar y vamos a ver si esto, como todo, demora burocráticamente. Ustedes saben muy bien que desde la UNATRA, históricamente todos los años, reclamamos el seguro de paro especial citrícola y demoran 5 o 6 meses en otorgarlo después de haber terminado la zafra. La situación de Boreal, todos conocen la empresa Boreal, salteña, hasta el día de hoy los trabajadores no han cobrado un mango por el seguro de paro. Supuestamente el Ministro de Trabajo se los otorgó y los trabajadores no han cobrado un mango. No solo que no han cobrado un mango de liquidaciones, de despido, de nada, solo cobrarán cuando el síndico, porque hay una intervención, cuando el síndico presente recién a concurso se pueda rematar, llegaron solo a un acuerdo cuánto cobraría cada uno, pero hasta el momento no ha cobrado nada, y seguro de paro de muchos trabajadores, los únicos que llegaron al seguro es los que tenían algún tipo de antigüedad y jornal de seguro de paro común, como todo trabajador. ¿Falta regulación en el sector marihuana? Mucha regulación, mucha regulación. Primero de todo es saber quiénes son. No puede ser que una empresa que maneja un producto que también puede ser propenso al narcotráfico sean sociedades anónimas. Falta que mañana abran una Pablo Escobar Sociedad Anónima. Es así. No pueden ser sociedad anónima unas empresas así. Son empresas que manejan... ustedes saben muy bien que se hizo público la denuncia que hicimos los trabajadores sobre la desaparición de más de 100 kilos de marihuana. Todos lo saben bien. Y hasta el día de hoy no se sabe nada. La misma situación denunciamos hace tiempo en Boreal, que iban y se llevaban como muestra, 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos. Tenían más muestras que productos Nouveau. Es así. Y bueno, esta situación, estas empresas no pueden ser más sociedad anónima. No podemos desconocer quiénes son los directores de las empresas, quiénes son los responsables de las empresas. Ahora, en su momento cuando se reguló sobre el tema, se hizo sobre la base de inversiones, por ejemplo, extranjeras. Sí. O sea, habría que corregir de atrás para adelante. Hay que corregir muchas cosas y vos corregís sobre el error. Nos pasa la vida cotidiana. Vos armás una piscina en tu casa y la armás inclinada, al otro día se me va toda el agua. A base de prueba y error corregís. Bueno, el Estado tiene la facultad de corregir si cometió un error. Y no estoy diciendo que es un error intencional. Estoy diciendo que errores se pueden cometer y el Estado tiene que ser el garante de corregir esos errores. Acá tiene que haber, si una empresa vale, como se dice, en todos lados, sí, porque la empresa Farming vale 10, 20 millones de dólares y no tienen un mango para cubrir las garantías laborales de los trabajadores. Estamos hablando que no tienen, de 20 millones de dólares, no hay una facultad del Estado de decirle, muchachos, si tienen, vale 20 palos verdes, guarden uno para las garantías laborales. Es como pasó con Boreal. Ahora, ¿por qué pasa con...? Vos dabas cuenta de que ha pasado esto con muchas empresas. No es La única defensa que tenemos es la denuncia pública, porque no podemos ocupar, no podemos trancar, no podemos cerrar la puerta y los trabajadores siguen sin cobrar. Díganme yo cómo, por ejemplo, la LUC, que me quitó el derecho de ocupar. ¿Cómo yo ocupo adentro de una zona franca? Explíquenme ustedes. Y no estoy pidiendo ocupar todas las empresas. Acá los trabajadores no cobraron un mango. Hay muchos trabajadores que pagaron por trabajar este mes. ¿Por qué? Porque esos trabajadores pagaron boleto, pagaron hasta ir a trabajar, arreglo de moto o lo que sea. Pagaron por trabajar. Y no cobraron un mango. No solo lo que no cobraron, sino que tuvieron que sacar plata de su bolsillo para ir a trabajar. La comida. Porque estaban todo el día ahí y tenían que comer. Esa situación está instalada en un espacio como está, como dije, que está instalada dentro del penal de Libertad, una dentro de zonas francas, otras. ¿Cómo yo ocupo eso? ¿Cómo tomo una medida de lucha? Y no estoy reivindicando, sí, hay que ocupar todas las empresas. Estoy diciendo empresas que no cumplieron, porque se le está debiendo a los trabajadores. A vos trabajaste todo el mes de enero. Mañana, ¿qué le decía a los gurises tuyos? ¿Qué le decía al que te alquila la casa? Muchos de estos compañeros tienen el desalojo ya. Uno es Nacho. Tienen el desalojo. Si no pagás este mes, mijo, váyase. Es así. Váyase. Y esa es la situación que hay. Desalojos exprés, van a correr. La situación de que muchos compañeros van a quedar sin luz, sin agua, pues no tienen un mango. No tienen un mango. Y acá nadie se hace responsable. Acá, todo el mundo sabe que una empresa, acá tiene que actuar de oficio, el Ministerio de Trabajo, y decir, bueno, todos los trabajadores de Farme tienen seguro especial. ¿Qué oficio que actúa el Ministerio? ¿Tiene la facultad el Ministro de Trabajo? ¿O que tiene que esperar que se lo digamos nosotros? No, ellos agarran la lista, así saben todos los trabajadores que están ahí. Van y el Ministerio de Trabajo, tiene dificultad en levantar el teléfono Pablo Mieres y llamar al BPS. Dígame cuántos trabajadores había en la empresa Farmi o Quinquenal. Habían 45. ¿Cuántos de ellos se dieron a seguro común? Se dieron 38. Bueno, los otros 7 de seguro especial. Es muy fácil. Actúen de oficio. Es como actúa un juez cuando ve una denuncia pública, ve un clásico, se agarran a palos en un clásico y actúan de oficio, un fiscal. Bueno, esta es la misma situación. Pónganse porque le estamos pagando terrible sueldo a cada uno y los trabajadores siguen sin cobrar un banco. Y esto último, que fue lo que nos dijo en este caso Germán González, fue lo que molestó a algunos legisladores del oficialismo cuando lo repitió dentro de la propia comisión. Hay enojo con el Ministerio de Trabajo porque consideran que ya debería haber actuado con el seguro de paro especial. La comisión estará llamando al Ministerio de Trabajo para ver cómo de alguna manera se puede seguir este tema en pos de ver si también allí se genera acciones en la búsqueda de soluciones que por ahora parecen como difíciles. Nos vamos, Blanca Rodríguez en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.